Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más, una tarde más, una noche más, en nuestra lata pirata desde la 97, la Arogueta más Aspi y Ratia, desde ese otro montón de radios libres, radios comunitarias, sonando, soñando para despertar el mundo. De nuestro olor, dice nuestra invitada hoy aquí, Mar de Fueguitos, de nuestro olor nació nuestra rabia, de la rabia nuestra rebeldía, y de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos del mundo, porque el corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos. Palabras del Congreso Nacional Indígena. Esto es lo que somos, nuestra palabra, nuestro caminar y nuestra lucha irrenunciable. Somos el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos. El Congreso Nacional Indígena de México es la mayor coordinación de luchas indígenas de ese país. Pertenecen a este colectivo, entre otras organizaciones, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De hecho, el Congreso Nacional Indígena se fundó un 12 de octubre del año 1996 tras la invitación del EFETALN a participar en un foro de culturas indígenas. Invitación a todos los pueblos originarios de México. Desde su fundación en 1996, al menos 117 integrantes de este Congreso Nacional Indígena han sido asesinados en su país. De la lucha de este Congreso Nacional Indígena de los pueblos originarios de ese país, de México, vamos a hablar hoy con nuestra invitada aquí en Mar de Fueguitos, una invitada muy especial. Tenemos la suerte de que esté aquí en Euskal Herria, de que esté aquí en la 97 Mar de Fueguitos, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, la vocera del Congreso Nacional Indígena. Marichuy es la primera vez que visita Europa, va a estar apenas 8 días en Euskadi, la mayor parte de ellos, y también en Madrid, donde por cierto va a estar en los actos para no conmemorar, para no celebrar ese 12 de octubre, esa fiesta de la hispanidad. De eso hablaremos también con Marichuy. Marichuy va a estar 8 días en Euskadi, en Madrid, ahora aquí en Mar de Fueguitos. Marichuy nació en la comunidad de Tuxpan, en Jalisco, en el año 1963. Es médica tradicional, nahua, y defensora de los derechos humanos en México y en el mundo. Actualmente es la vocera del Congreso Nacional Indígena y en 2018 se presentó como candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones presidenciales de ese país, candidata por el CNI, por el Congreso Nacional Indígena, la primera mujer indígena que se presentaba a presidenta de ese país de México. Como os decíamos, programa muy especial con Marichuy. Vamos a charlar, vamos a aprovechar que está aquí, vamos a dedicar gran parte, la mayoría de nuestro tiempo hoy, a conocer la lucha de los pueblos originarios de México, a conocer también a su vocera, a Marichuy. Y para comenzar, antes de saludar a Marichuy, vamos a poner un poquito de música. Hay un dicho en México cuando dicen hablar al chile. En ese país, en México, dicen, quieren decir hablar directo, hablar sin ninguna hipocresía, sin ninguna vuelta, ni diplomacias de ningún tipo. Al chile, no hablar al chile, sino al chile, tal cual es el título que le ha dado Lila Downs a su último disco. La mexicana Lila Downs, su décimo álbum de estudio, se titula así, Al Chile, y lo ha publicado hace muy poquito, este mes de mayo. Me gustaría que sintieran esas cosas que sentimos cuando comemos chile, que es lo picante, es el ardor, la alegría, el sudor y el sufrimiento, ha dicho Lila Downs. Un aluvión, ha dicho, de ritmos para gozar, para disfrutar en este último disco de Lila Downs, Al Chile. En este trabajo de Lila Downs, colaboraciones o colabora con ella Nora Jones, Jepe, Sonora Tropicana, el conjunto Costa Azul, el grupo Cual, la banda La Misteriosa de Oaxaca, y también participan más de 180 músicos de varias bandas de viento de distintas regiones del estado de Oaxaca. Un aluvión de ritmos para gozar, como dice Lila Downs, un disco en el que fusiona la cumbia sonidera, la música tradicional y tropical con las músicas, los ritmos más modernos como el pop latino urbano o el son itzmeño o la chilena. Lila Downs canta en este disco en español, en inglés, en mixteco y en zapoteco. Y entre las curiosidades de este disco, no la vamos a escuchar ahora, pero hay una preciosa versión de ese clandestino de Manu Chao, una versión en la que Lila Downs canta a los migrantes, a las migrantes oaxaqueñas, guerrerenses o chiapanecas que tratan de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Pues este disco Al Chile de Lila Downs nos va a acompañar hoy en Mar de Fueguitos para ver si sentimos, como dice Lila Downs, esas cosas que se sienten cuando se come el chile. Por cierto, un secretito os vamos a contar. Está aquí Marichuy con su morral y en su morral nos ha enseñado, hemos descubierto que entre las cosas que lleva en apenas este par de días que lleva ya por aquí, por tierras europeas, lleva un botecito de Tabasco. El picante no puede faltar a la hora de comer, de disfrutar la comida, al menos en el menú de Marichuy. Para toda la gente que disfruta del chile y que disfruta también hablando al chile, como nuestro invitado de aquí, Marichuy, vamos con una de las canciones de este disco de Lila Downs. Hay dos temas que son inéditos, que están hechos por Lila Downs para este disco. El resto son adaptaciones, versiones de otros temas ya más conocidos. Uno de ellos es este Son del Chile Frito, el tema quizás que da título a este Al Chile de Lila Downs. Le acompañan la banda Misteriosa de Oaxaca y este Son del Chile Frito suena así. Comemos, bailamos. Son Chile. Un saludo a toda la costa chica. chile frito y con mulato. Pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño y con yulada y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño y con yulada y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Ya te pido, ya te pido. De Guajillo, del Poblano, Jalapeño, Balsaco, del Cerrado, de Chipotle, de Brito. No sacudas tanto el chile, que se riega la semilla. Yo tengo ganas de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadita en el carbón. Yo tengo ganas de serranito con una machucadita, con su chile costeñito tatemado de comal. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Como os contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial aquí en Mar de Fueguitos. Ella es médica tradicional y defensora de los derechos humanos, indígena nahua, mexicana, María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy. En 2018 fue además candidata independiente a la presidencia de México por el CNI, por ese Congreso Nacional Indígena, la primera mujer indígena que se presentaba a este puesto de presidenta de México. Muy buenas, Marichuy. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Lo primero, ¿cómo estás tú? Es la primera vez que visitas Europa, que visitas Euskadi. Vas a ir también a Madrid en estos 8 días que vas a estar por Europa. Un país, España, del que habláis y os acordáis mucho allí en tu tierra, sobre todo los pueblos originarios, esa conquista, ese descubrimiento. No sé, ¿cómo estás en estas primeras horas que llevas aquí? Muy bien, me he sentido bien, lo poco que he conocido pues me parece importante, también tiene su historia y sobre todo veo que hay algunos lugares que tiene mucha vegetación y para mí eso es importante porque esa es la vida pues de un pueblo, de una ciudad, de su gente, entonces pues me he sentido bien, un poco con lluvia, pero pues dicen que es normal, entonces pues bien a gusto. En unos días, esta misma semana, vas a participar en Madrid. Bueno, coincide que va a ser 12 de octubre, el día de la fiesta nacional en España, día de la hispanidad, día de la raza también, que le decían antes, ahora ya no lo dicen de la raza, y un día que allá los pueblos originarios decís no hay nada que celebrar. No sé cómo va a ser ese día allí por Madrid, qué esperas de esa jornada, fiesta aquí y pues mucho que reclamar todavía por vuestra parte. Claro, sí, pues precisamente para los pueblos indígenas de México pues no fue y no es un día de fiesta, más bien es un día de una consumación de una masacre que hubo hacia nuestros pueblos, hacia nuestra gente, ya que desaparecieron muchos hermanos indígenas después de que llegó, como dicen o nos lo hicieron saber en las escuelas, este descubrimiento de América, ¿verdad? Nosotros decimos, pues más bien fue un desangramiento de América, ¿verdad? Porque murieron muchos hermanos indígenas y fueron masacrados, fueron obligados a usar una cruz, y si no la usaban, pues eran masacrados, eran exterminados. Entonces, pues para nosotros fue un día de desastre, pues, de muerte, masacre. Entonces, ¿por qué vamos a festejar o a celebrar un día donde nuestros pueblos fueron masacrados? Pues no, es para nosotros, por eso lo queremos convertir en un día diferente como pueblos, de que si ese día fue de masacre, despojo, ese día nosotros es como levantarnos y rebelarnos contra quien nos vino a masacrar y que todavía nos están masacrando pues actualmente. Entonces es un día más bien de unidad, de reflexión, de pensarle juntos cómo revocamos eso. Ahora, desde nuestras comunidades, desde nuestros niños, desde pues la vivencia de nuestras comunidades, ¿verdad? Porque denunciáis desde los pueblos originarios de México que ese expolio que comenzó hace más de 500 años sigue a día de hoy y sigue todos los días. Claro, sí, porque inició ahí, pero aún sigue todavía ese despojo. Lo que no se pudo acabar, a hoy se quiere acabar, pues, con este despojo a través de los diferentes megaproyectos que están queriendo imponer a fuerza, aún en contra de nuestros pueblos, ¿verdad? Aún en contra de que han dicho los pueblos que no los quieren, pues no son escuchados, no son vistos. Entonces, pues todavía se repite en la actualidad, ¿verdad? Hace poco, en marzo de 2019, se lió una buena por aquí, prácticamente casi estalla otra vez la guerra con México, porque dijo el presidente de México, López Obrador, escribió una carta al rey de España diciéndole que pida disculpas por eso que pasó hace 500 años, y se lió una muy gorda. No sé si tenéis todavía esa sensación de que España tiene que pedir disculpas a los pueblos originarios, por ejemplo, de lo que pasó en México. Sí, sí, supimos y en su momento dijimos que, pues más que andar pidiendo afuera que pidan disculpas, decíamos pues que pare el despojo, que realmente les obligue a las empresas que son meramente extranjeras, que ya no sigan despojando a nuestros pueblos y que ponga más atención a nuestras comunidades, que voltee realmente abajo y que vea que lo que no acabaron esos conquistadores, pues lo están acabando, y él está abriendo la puerta para que con facilidad acaben de exterminar a nuestros pueblos, a nuestra gente, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos que más que pedir disculpas es poner más atención y parar ya todo este despojo, masacre que se está consumando actualmente, ¿verdad? Cuando tomó posesión López Obrador del cargo de presidente, lo hizo en una ceremonia en la que participaron pueblos indígenas y le dieron el bastón de mando varios representantes indígenas. Sorprende desde aquí, o bueno, llama la atención lo duro, lo crítico que es el Congreso Nacional Indígena con la gestión de López Obrador, con su gobierno, y nada más llegar desde el día uno en que fue elegido presidente. Claro, pues es que a través de estos años han venido creando, yo le digo, indígenas domesticados, pues, que están al servicio del poder y que son los que usan, pues, para aparentar que no hay nada, pues, contra los pueblos, que está todo bien y que lo reciben. Y no es cierto, pues, es gente que ha sido manejada, pues, de acuerdo a los intereses de arriba y que se prestan, pues, para hacer y seguir el juego. Ha habido pues esa gente que está de acuerdo y que entregan el bastón de mando, pero ha habido otros reclamos y que dicen es que ellos no tienen por qué hacer eso, ¿verdad? Entonces, meten esa confrontación al interior de nuestros pueblos, porque por un lado quieren aparentar que realmente los pueblos están de acuerdo, y por otro lado, pues esta gente se confronta con la que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es algo que se crea desde fuera de las apariencias, y al interior es esa división que van creando para ir confrontando a los mismos hermanos, pues, que viven en la misma región o en las mismas comunidades, pues, ¿verdad? Decís, desde el Congreso Nacional Indígena, también lo dicen los zapatistas, nuestra lucha no es por el poder, no buscamos el poder, no queremos sentarnos en la silla presidencial, la silla maliciada que le llamáis, y sin embargo te presentaste a candidata a esa silla, a presidenta de México. No sé cómo se entiende eso. Claro, sí hubo un poco de confusión para la gente que tiene pensado que solamente los que andan ahí pues van buscando un hueso, ¿verdad? Como se dice allá en México. Más sin embargo, cuando accedimos a participar en este proceso electoral 2018, como le llamamos, fue con dos objetivos principales, que fue, uno, poner sobre la mesa a nivel nacional la problemática de nuestros pueblos indígenas. Y la otra, el permitir que los reflectores voltearan a nuestras comunidades y visitar a esos pueblos que están olvidados y por allá en las montañas, y llevar la voz y decir que la única manera de poder construir un gobierno desde abajo es la organización. Entonces fueron como dos objetivos principales: de visibilizar la problemática indígena e invitar a que la única manera de ir construyendo un gobierno realmente de abajo es la organización. Entonces nosotros, eso fue lo que nos llevó, no tanto a ir a conseguir firmas y aparecer y al final llegar y tomar la silla, sino que es otro modo, pues, de ir construyendo un gobierno desde abajo, un gobierno de izquierda, pero realmente de izquierda y de abajo y a la izquierda, y no a un gobierno que va buscando un beneficio solamente propio o de quien está arriba, pues, como ha sido actualmente, y que no toma en cuenta a la gente de abajo solamente en tiempos electorales, ¿verdad? Para un beneficio de unos cuantos o de uno. Entonces, nuestra propuesta es diferente, pues, por eso fue consensada desde un quinto congreso y se planteó participar un consejo indígena de gobierno, que era el que sería, que llevaría, pues, esa voz, las diferentes voces de los pueblos. Y bueno, quien tendría que registrarse, pues no era todo, sino que era una persona, y por eso deciden poner una vocera, que en este caso cae en mi persona, por eso participé. Pero no era Marichuy nada más, sino que era todo un consejo indígena de gobierno, porque no era yo la que hablaba, sino que eran todos, pues, a través de mi persona. Entonces es algo diferente que nos llevó a participar, y por eso no nos importó las críticas, porque nosotros teníamos claro a qué íbamos, cuál era nuestro fin, y era una manera de voltearan a ver a nuestros pueblos con sus problemas reales, y que no volteara a ver nada más el folclor de los pueblos, su fiesta, su vestido, sino que era algo más, pues, más allá. Y que estos pueblos siguen siendo masacrados, siguen siendo exterminados, y los quieren acabar, y que era la única forma de que voltearan a ver que ahí están, y que están luchando y que están dispuestos a seguir resistiendo por tal de que no se acaben sus tierras, sus bosques, sus aguas, y que quieren seguir teniendo vida, y que no solamente para los pueblos, sino vida para todos. Eso fue lo que nos motivó a llevar esa voz a través de este proceso electoral 2018. En ese proceso electoral, en los diferentes mítines, encuentros que tuviste durante ese proceso, había en uno de esos mítines un cartel que decía: venimos a hablar de lo imposible porque de lo posible ya se ha hablado demasiado. Hablando de lo imposible, vamos a hablar de lo imposible. No sé si en algún momento te imaginaste presidenta de México y, no sé, y tomando, dando órdenes. No, para nada. Siempre tuvimos claro cuál fue la decisión que nos llevó a participar en esto, y sí había un poco de temor de quedar y de no poder responderle a nuestra gente, porque sabemos que este proceso organizativo todavía se está consolidando abajo, pues falta mucho que hacer. Pero a la vez dijimos, es que si no nos aventamos a hacer algo así, vamos a morir y no nos van a escuchar, pues, y no vamos a tener esa comunicación con otros hermanos que están luchando, que están en la ciudad también. Entonces, pues yo tenía la seguridad que no quedábamos porque llevábamos mucha desventaja por la forma como nos pidieron que teníamos que levantar las firmas y que tenía que ser un celular de alta gama que costaba arriba de 5,000 pesos, y eso es imposible que una comunidad lo pueda adquirir, un miembro, pues, porque pues es dejar de comer, no sé, un mes para poderlo conseguir. Y era una forma, pues, como teníamos que levantar las firmas. La gente no puede firmar en un celular, con trabajo firma en un papel. En un celular era imposible, pero aún así jugamos las mismas reglas que nos pusieron y logramos conseguir las firmas. Fueron firmas que consiguieron hermanos, colectivos que se fueron formando en la ciudad y que vimos que no fue un trabajo nada más del CNI, sino que fue también de todo un equipo de apoyo, unas redes que se fueron formando, jóvenes, adultos, mujeres y organizaciones que también fuimos teniendo ese acercamiento. Entonces, pues no había ese temor de que si quedábamos, decíamos, bueno, es que no va a ser solamente ni el CNI, vamos a ser más gente y ya estaremos pensando, pues sí, en caso de quedar, porque sí había mucho descontento, pues, ¿verdad? Con el presidente anterior hubo mucho descontento, se venía una confrontación ya directa, y yo creo que le vieron por dónde y dijeron, pues, por acá. Entonces, pero nosotros sí estábamos conscientes a qué nos exponíamos, ¿verdad? De que tal vez quedábamos, pero decíamos, bueno, ya estaremos platicando si en caso de quedar. Pero pues la llevábamos de perder por las formas que impusieron de utilizar alta tecnología, que para nosotros era imposible. Pues no es cierto que todo es territorio Telcel, ¿verdad? Porque no hay esa todo eso, pues, en las comunidades, ¿verdad? Hablamos de imposibles, y quizás en México uno de los ejemplos de imposibles ahora mismo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejemplo también de lucha desde abajo y a la izquierda. Tú te acercaste al zapatismo, bueno, que se sepa, al menos yo sepa, ya en 1994-95, creo que fue ese Foro Nacional Indígena al que tú ya fuiste como representante de tu comunidad, la de Tuxpan. No sé, en esos comienzos del zapatismo, al menos comienzos que se vieran, que se hicieran públicos, no sé qué te atrajo el zapatismo, que te hizo, pues, animarte a participar en ese foro y acudir allá. Claro, pues la lucha que antes del 94, pues los pueblos no figuraban ya mucho en los medios, ni nos escuchaba. Nosotros, yo que estaba en el sur de Jalisco, pensé que los pueblos indígenas solamente allá estaban, y en el momento que nos convocan nuestros hermanos zapatistas, que fue en el marco de los diálogos de San Andrés, y que acudimos, como que se nos abre, a lo menos a mí, pues, se me abrió así la visión, y vi que, pues, no solamente estábamos en Jalisco, sino que estaban en diferentes partes de México, y que nos parecíamos en cuanto a lo físico, en cuanto a los problemas, en cuanto a las luchas, las resistencias que se llevaban en los diferentes lugares, ¿va? Entonces, eso hace a que yo me sienta como en casa, que era nuestra casa, pues. Y como así se fue pensando, bueno, como tenemos los mismos problemas, nos parecemos y somos pueblos y tenemos una raíz y una forma de vida, tenemos que seguirnos encontrando y viendo y caminando y reflexionando por dónde le damos para ir fortaleciéndonos desde donde estamos. Entonces dijimos un espacio donde juntos seamos una asamblea y separados seamos una red. Entonces, pues yo de ahí ya no me separé, me sentía como en familia y a pesar de que estábamos lejos uno a otro, siempre al ir a juntarnos, que era hasta Chiapas, es que son como 30 horas por tierra, pues, para poder llegar ahí, no se nos hacían tan largos, pues, porque sabíamos que íbamos a estar como en casa. Entonces, por eso me tocó estar desde el inicio, desde que nace el Congreso Nacional Indígena, y me ha tocado estar en este caminar de ir construyendo una casa para todos los pueblos indígenas de México, que es la casa, no es una organización, porque una organización es cuando tiene un presidente, un secretario. Y dijimos, no podemos crear una organización porque entonces quien esté arriba va a decidir por todos. Entonces lo que queremos construir es un espacio, una casa donde todos se sientan que parte de esa casa y que no tenga alguien que decir qué tienen que hacer, sino entre todos decidir qué hacemos, ¿verdad? Entonces, desde ahí pues hemos estado y sigo estando y voy a seguir estando, pues, mientras estemos con vida. Hablando de ese caminar, seguro que tienes pues muchos momentos, muchos recuerdos de todos estos años. Hay uno que me viene a la memoria, esa marcha del color de la tierra, ese llegar a la capital, ese entrar en el Congreso de la Unión, hablar en nombre de las mujeres indígenas de México. Y no sé, eso fue en el 2001, no sé qué recuerdo tienes, cómo te dicen para que seas tú la que entre con la comandante Esther. Además creo que, bueno, entráis encapuchadas, no sé, cómo ¿qué recuerdo tienes de ese día, de esas palabras, de ese momento de entrar al Congreso de la Unión a hablar en nombre de las mujeres indígenas de México? Claro, pues fue otra asamblea también que donde como íbamos caminando Congreso Nacional Indígena y también nuestros hermanos zapatistas, pues nos dicen van a pasar solamente tantas personas, ¿verdad? Y entonces empezamos acá a platicar en corto en la asamblea, pues es que del CNI van a ir 3 y de los zapatistas van tantos. Entonces ya nos dicen, ustedes decidan del CNI quién va y acá nosotros veremos. Entonces, en asamblea, ¿verdad?, también se decide, pues que va a hablar un señor de edad, un anciano, va a hablar un joven y va a hablar una mujer. Y bueno, como íbamos varias mujeres, pues yo ni pensaba que me iban a proponer, pues, pero pues ya en la asamblea deciden pues que sea yo la que llevara la voz de las mujeres ante ahí el Congreso. Confieso, a mí sí me daba un poco de temor porque pues es el máximo órgano, dice uno, que está ahí, que lo eligieron. Pero los pueblos me dijeron, y más nuestros hermanos zapatistas, tú dirígete no pensando en los que están ahí, piensa en los que están afuera, porque tú vas a ser como esa voz, pues, de lo que ellos quisieran decir. Entonces, como que eso me da fuerza y ánimo y digo, bueno, entonces, pues eso voy a hacer, ¿verdad? Y sí, eso es lo que me da fuerza para poder platicar ahí ante toda esta gente, pero mi mente siempre estaba hacia afuera, hacia los que no cabían ahí, a los que estaban con una esperanza de ser escuchados, de ser vistos. Y pues fue una experiencia difícil para mí, pues, porque pues con trabajo a veces hablamos en nuestras comunidades, en las asambleas, pero a llevar la voz de todos ya era una responsabilidad más. Y pues yo lo tomé así, pues como un cargo que nos dan en una comunidad de llevar esa tarea de transmitir a los demás. Entonces, pues yo así lo consideré y fue lo que me dio fuerza y ánimo para poder transmitir lo que los pueblos queríamos decir al ir a que se retomara o se considerara la ley COCOPA, que era el resultado de los diálogos de San Andrés y que estaban como mínimos pues los derechos que se reclamaban, unos derechos de los pueblos como sujetos y no como objetos, como se les consideraba, como una persona que no piensa. Entonces, pues no era solamente hablar como mujer, sino era plantear ese derecho o esa deuda que se tiene con los pueblos y que más con las mujeres también, que son consideradas de segunda o de tercera. Entonces, ya desde ese momento, pues, se pedía ese respeto y esa que será considerarlos como personas, pues no como objetos que son así desechables y que solamente los tomo en cuenta para lo que me benefician. Y no, lo que pedíamos era como un mínimo, una puerta de entrada para esa nueva relación, pueblos, gobierno, relación, Estado, pueblos, ¿verdad? Y no se dio, ¿verdad? Porque se le hizo una ley diferente, una ley que le vino a quitar hasta derechos que ya se tenían ganados, pues, ¿verdad? Ese marzo de 2001, buena parte del mundo a nivel internacional miró a ese Congreso de México, se fijó en esas indígenas encapuchadas que entraban al Congreso. Una de las cosas que han repetido mucho los zapatistas desde que nacieron es esa idea de no nos dejen solos. Se lo han dicho allá en México a la gente de México, se lo han dicho también a la comunidad internacional. Da la impresión, visto hoy en el 2019, que los zapatistas, no sé por qué, se quedaron más solos, o al menos no aparecen ya en los medios de comunicación. De hecho, aquí, pues, si hablas de los zapatistas, hay quien te dice, pero esos ya todavía siguen por ahí. No sé si esa misma sensación se tiene en México o la tienen los no sé, los pueblos zapatistas o los pueblos indígenas, de que pues les dejaron solos, les abandonaron, en este caso los zapatistas, las zapatistas. No, en México, nuestros hermanos zapatistas, nosotros los consideramos hermanos mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han sufrido más, han luchado más, han estado permanentemente, aunque no hablen, aunque no sean visibles, aunque no aparezcan ante los medios, están, ¿verdad? Y una muestra es ahora con los nuevos caracoles que han creado. Es que ellos siguen organizando, es que ellos siguen preparándose, ¿verdad? Ellos siguen fortaleciendo sus procesos autonómicos de que por sí los llevan, pues, y sin estarlo tanto anunciando, pues, así no hace falta. Ellos dicen es que no todo el tiempo es estar hablando, ¿verdad? Es que también el estar callado estamos haciendo algo, escuchando a los demás qué dicen, qué opinan, ¿verdad? Entonces, en México nosotros hasta nos quedamos cortos, pues, de ver cómo ellos han ido avanzando a pesar de que tienen cerca los militares, tienen cerca las guardias blancas y tienen los paramilitares, ¿verdad? Han seguido organizándose, pues, han seguido avanzando. Las mujeres, ahora que dimos el recorrido por los diferentes caracoles cuando anduve de precandidata, fueron las mujeres que organizaron esos recibimientos en cada uno de los caracoles, y no eran 100 mujeres, eran miles de mujeres, y que solitas fueron organizando pues esas visitas. Entonces, pues nosotros nos quedábamos sorprendidas de ver que la mujer sí es capaz de hacer también ese trabajo colectivo en las comunidades, ese trabajo organizativo, y que no solamente se le delega al hombre, pues, sino que también las mujeres pueden hacer mucho. Entonces, cada vez que nuestros hermanos salen a la luz es porque ya llevan algo. O sea, van adelante, siempre van trabajando, no se están esperando a que alguien les diga hagan esto, sino que de por sí ellos se plantearon ya reforzar la autonomía, al igual que el CNI en sus comunidades, después de que no se aprobó esa ley COCOPA, se dijo, bueno, pues nosotros vamos a fortalecer nuestros procesos autonómicos que llevamos, ¿verdad? Entonces vemos que siempre ellos van adelante, pues, ¿verdad? Por eso los consideramos como nuestros hermanos mayores, porque son los que nos van poniendo el ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Hablabas de las mujeres. Una de las críticas que recibiste cuando te presentaste precandidata para la presidencia de México, decían, va, si es mujer, pues ni modo que sea presidenta. Y otra, que no tenías educación, que no tenías esos títulos que se supone dan en las academias, en las universidades. Tú eres de, hemos dicho, en la comunidad de Tuxpan, y cuando en tu comunidad, pues cuando llegó tu edad de pues poder estudiar estudios secundarios o ir a la universidad, tuviste que dedicarte a la tierra, conseguir el sustento para, bueno, tus hermanos, tu familia. No sé qué. Esa distinción entre la gente que tiene educación, que no tiene educación, no sé cómo la viviste, cómo viste esas críticas. Pues hubo bastantes, y yo lo tomaba como algo normal que se vive en un lugar donde se considera que la mujer está solamente hecha para tener hijos y cuidar al esposo y a los hijos y la casa, pues. Entonces, era obvio, pues, que todo a lo que se iba a enfrentar o a lo que me iba a enfrentar. Entonces, pero era, a pesar de que estaban esas críticas, yo sentía que había algo más fuerte por el cual habíamos decidido participar. Y yo sentía el respaldo de los pueblos, sentía el respaldo de ese Consejo Indígena de Gobierno. Y decía, pues no me importa, pues. Yo traigo una responsabilidad grande y la voy a seguir. Entonces, si lo hacían con el fin de que uno se sintiera menos y ya dejar, como que era motivo de dar, me daba más fuerza y ánimo para seguir adelante, y era una muestra de cómo está todo, cómo piensa, pues, la gente. Hay veces hasta nuestras mismas mujeres, pues, piensan contrario, pues, ¿verdad? Entonces, pues, al contrario, lo que iba viendo es que falta mucho que hacer todavía en México, de ir construyendo, de ir concientizando, de que vayan viendo que toda esta forma que nos han impuesto desde fuera va con el fin de seguir protegiendo el patriarcado, de que esto está hecho solamente para los hombres y que las mujeres no tienen que participar, ¿verdad? Porque no pueden. Entonces, al proponer a una vocera era también como darle fuerza a la mujer y que se animara a participar y que hubiera más mujeres participando, porque en esta nueva forma que se piensa que se tiene que ir construyendo desde abajo, si no van hombres y mujeres, es una lucha que va a estar incompleta y que va a seguir cometiendo errores como se ha hecho. Entonces, por eso en las comunidades zapatistas está la participación de hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Entonces, también es no nada más hablar, sino cómo se va a ir construyendo esto desde abajo, pues, ¿verdad? Entonces, por eso las críticas las consideraba como parte de todo ese proceso que tenemos que ir quitando, pues, y que tenemos que ir reconstruyendo desde abajo, ¿no? Esa rebeldía, esa cabezonería tuya, se podría decir incluso, te viene desde chica, porque he leído por ahí que ya en tu comunidad y en Tuxpan hay un baile que se llama el baile de los sonajeros, que debe ser como un baile para pedir que lluvia, que no sé si que caiga la lluvia para los campos, y ya hay también, cuando eras joven, pues ya tuviste tus más y tus menos, creo que fuiste la primera mujer que bailó ese baile en tu comunidad, no sé, ¿de dónde sale esa necesidad de, bueno, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo? Sí, pues tal vez, no sé, de chica, mi abuelito fue muy insistente en que no teníamos que vernos menos ante el poderoso, que no teníamos que vestirnos solamente para ir a folclorizar, que teníamos que respetar nuestra, nuestro vestido, nuestra lengua. Dice, tú no, nunca te vayas a vender. Entonces, por un lado eso, y por otro lado veía la situación de pobreza, se puede decir, de mi familia, pues, que vivía, éramos 11 de familia, entonces, pues no alcanzaba la comida para todos, y yo sentía que trabajábamos duro y pues nomás no rendía el dinero. Entonces, tal vez eso fue haciéndome más resistente, pues, de que pues las mujeres también podemos hacer algo y que no por el hecho de ser mujer, pues nada más nos íbamos a quedar para tener hijos y criarlos. Decía mi padre, es que las mujeres no tienen que estudiar porque se van a casar. Y yo decía, bueno, es que si no nos queremos casar, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso, como en la danza era solamente de hombres, ahí no tenían que danzar mujeres porque pues decían que las mujeres no podíamos, que éramos pues muy pataratas, que quiere decir que no podemos pues danzar como ellos. Y tal vez eso dije, pues les voy a demostrar que yo sí puedo, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso me animó, y a escondidas yo me ponía a practicar el baile. Por eso cuando ya me dijeron, métete pues, y si no puedes, te vamos a sacar. Entonces, cuando ya me animé, pues yo ya sabía los pasos, porque yo los iba ensayando aparte. Entonces, pues ya me tuve que vestir como hombre, pues, para que no vieran que era mujer, y pues de esa manera fui viendo que sí se podía, pues, que si uno se propone hacer algo, lo logra, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso, desde ahí me fue naciendo de que si me dicen que no, yo voy a decirles que sí se puede y lo vamos a hacer. Has hablado de tu abuelo, decíamos, eres médica tradicional, tu abuela también era médica tradicional, curaba con las plantas medicinales, no sé si también ahí tuviste que enfrentarte a alguien para ser médica tradicional, o si el ejemplo de tu abuela es el que te hizo dedicarte luego a eso, no sé cómo fue ese proceso, o si ahí también tuviste algún tipo de tener que enfrentarte a alguien para poder dedicarte a lo que se dedicó tu abuela. Sí, fue la misma situación de que no hay recursos, y por las enfermedades, veces que teníamos que salir de la comunidad, y pues con trabajo se ganaba para medio comer. Entonces, si se enfermaba alguien, pues ya era extra, porque era usar un dinero que era para la comida, pues. Entonces, eso me fue llevando a retomar ese conocimiento que es de nuestros abuelos, abuelas, y que estaba siendo desplazado pues por la medicina de farmacia y más cara. Entonces, las enfermedades que siempre había más en la familia es lo que hace que yo me meta más a retomar esta forma de curarnos y valorar la medicina propia, pues, que nos heredan nuestros abuelos, y más que ya desde chico, pues, que nos dolía el estómago, que nos dan un té, que nos torcíamos, ya nos sobaban, que cualquier enfermedad que tuviéramos, toda se curaba en casa, ¿verdad? Y no costaba. Entonces, es parte también de una, ¿qué será?, forma de vida de la comunidad, sin tener que salirnos, pues, ¿verdad? Entonces, lo que me lleva a practicar más esto, o a reforzar más es eso, pues, de mucha gente que no tenía las condiciones, que tenía que salir a recorrer, no sé, horas para poder llegar al hospital para que lo pudieran atender, y a veces llegaba y lo único que le daban era una receta que tenía que ir a surtir a otro lado. Entonces dije, no, es que tiene que haber otra forma, pues no puede ser que estemos trabajando solamente para comprar un medicamento y que nos quedemos sin comer una semana. Además, pues la situación no era muy favorable, pues cada que salía alguna persona afuera de la comunidad a ser atendida por un médico, si no llevaba el dinero suficiente, pues no le daban el medicamento o no era atendida. Entonces, esa discriminación, pues, por no tener dinero y todo eso fue lo que me fue haciendo pensar que había otra manera, pues, de curarnos, y era esta de retomar y darle fuerza a la medicina propia de nuestros abuelos y abuelas. No nos queda más tiempo, pero sí me gustaría la última cuestión. Entre las cosas que curas como médica tradicional, he visto también que tenéis remedios o tienes remedios contra los sustos, contra los espantos, contra los aduendados también, contra el miedo que está tan presente hoy en día y que desde pequeñitos nos enseñan a tener, hasta en los colegios. No sé qué podemos hacer para que el miedo no nos atenace, no nos deje ser quienes realmente nos gustaría ser. Claro. Pues es que cada vez la situación en las comunidades y fuera de las comunidades está empeorando con el crimen organizado. Yo hablaría por México, pues, que sale uno y no sabe si va a regresar. No sabemos si el próximo que va a desaparecer es nuestro hijo, es nuestro sobrino, es nuestro ahijado. Entonces, hay veces las madres que están embarazadas, desde que están embarazadas, si sufren algún susto, ya se le pasa al bebé. Y entonces ya este bebé, este niño o niña, ya nace con ese susto, con ese miedo, con ese temor, con ese nerviosismo, porque eso lo hemos visto ahora en niños, niñas. Entonces, ¿qué implica eso? Un médico tradicional no solamente va a curar a la persona, ¿verdad? Un médico tradicional es aquel que cuida también por el entorno de las personas, que cuida por la comunidad, que no se contamine el agua, la tierra, los bosques, porque todo eso, si se enferma, también se va a enfermar la persona, ¿verdad? Entonces, es una tarea grande, es una tarea colectiva, de estar pensando cómo cuidamos alrededor donde estamos, ¿va? Entonces, cada vez está empeorando la situación y nosotros estamos viendo cada vez más enfermos de sustos, de nerviosismo, de problemas intestinales y que tienen que ver con el estrés, ¿va? Mucha colitis, enfermedades del colon, que es el cáncer, y que tiene que ver con los sustos, porque todos los sustos se reflejan en el estómago, ¿verdad? Y tienen que ver con el intestino, con la digestión. Entonces, por eso nosotros acompañamos desde con plantas, desde con los alimentos, desde con sobadas, ¿verdad? De esa manera hacemos un trabajo, pero también vemos que el entorno esté bien. Por eso tal vez nuestra lucha no es solamente de curar a una persona, sino curar todo lo que está alrededor. Y de esa manera es como vamos a ir sanando poco a poco, ¿verdad? Tanto el entorno como las personas que son parte también, ¿verdad?, de ese entorno. Muchísimas gracias, Marichuy. Claro, por contarnos, por estar en esta entrevista, sabiendo como sabemos que te gusta más escuchar que hablar. No sé si es verdad eso. Sí, claro que sí, me gusta siempre escuchar qué piensan los demás, pero a pesar de eso, pues aquí estamos, a eso venimos y ustedes me preguntan y bueno, lo que yo puedo contestar lo hago con mucho gusto. Igual cuando gusten ir a México, pues ahí estamos, para escucharlos, ¿no? Pues muchísimas gracias, María Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Alegremente rebeldes. Pues bailando, nos vamos a despedir hoy aquí en Mar de Foguitos, no ese baile de los sonajeros, ahora que aprovechando que está aquí Marichuy no nos atrevemos, pero sí bailando con la música de Lila Downs, La Campanera. Se titula esta canción, Campanera podría ser nuestra invitada hoy también aquí en Mar de Foguitos. Es la versión de un tema del acordeonista y cantautor colombiano de cumbias, Aniceto Molina, uno de los clásicos de la cumbia colombiana. Con esta campanera nos despedimos bailando. Que os vaya bonito, agur. Un saludo para Colombia, en honor a Aniceto Molina, desde México.